No todo es correr, con José del Val. Practica deporte, pero sin riesgo. FLM Radio. Hola, queridos oyentes. Bienvenido una vez más a nuestro programa de salud deportiva. Saludos de parte de Ana y Dani de los controles técnicos. ¿Qué es el pie de atleta? Es el nombre coloquial de una enfermedad de los pies o de sus dedos. Se trata de una enfermedad muy extendida, ya que se calcula que el 70% de las personas lo padecen al menos una vez en la vida. Está provocada por un grupo de hongos específicos llamados dermatofitos. Estos hongos se desarrollan rápidamente en ambientes cálidos y húmedos, como vestuarios o duchas. También el calzado y los calcetines que transpiran mal favorecen su crecimiento. El pie de atleta provoca molestias que pueden afectar a la calidad de vida. Los síntomas típicos del pie de atleta nos los van a enumerar Fernando Moreta y Ana Martín. Picor y ardor en los pies y entre los dedos de los pies. Piel escamosa y muy seca. Grietas y fisuras en la parte inferior de los pies, especialmente entre los dedos y la planta. Ampollas. Y por último, olor desagradable de los pies, en algunos casos. ¿Contagia el pie de atleta? Efectivamente, es una enfermedad muy contagiosa que se transmite fácilmente de una persona a otra a través del contacto con la piel. El uso compartido de objetos contaminados, como toallas, sábanas o prendas de vestir, facilita la rápida propagación. Esta enfermedad es fácil de tratar si se identifica a tiempo. Si no se actúa sobre ella, aumenta la probabilidad de que a los dermatofitos se le sumen levaduras, mohos y bacterias que pueden sobreinfectar el pie de atleta. Recomendamos efectuar un examen médico ante los primeros síntomas. En caso de que se forme pus, estén afectadas las uñas o si el paciente tiene antecedentes de alergias u otras enfermedades de la piel. ¿Cómo prevenir el pie de atleta? El consejo más importante que podemos dar es mantener los pies siempre limpios y secos. Recomendamos usar un desodorante de pies, ya que previene el sudor y elimina el mal olor, creando un medio adverso para la proliferación de los hongos. Hay que evitar ir descalzo en duchas, piscinas y vestuarios públicos, siempre con chanclas. Es necesario cambiar de calzado cuando haga calor o después de practicar deporte. En cuanto a los calcetines, es recomendable ponerse todos los días unos limpios, y mejor de algodón, seda o lana, en lugar de fibras sintéticas. Al llegar a casa, descalzarse para que los pies se aireen. Llevar sandalias siempre que sea posible, usar zapatos de materiales naturales como piel o lino. Lavar las toallas con frecuencia y no compartirlas con nadie. Y finalmente, si ya se tiene la infección, utilizar una toalla únicamente para secarse los pies. Bueno, queridos oyentes, ha llegado el momento de la despedida. Como siempre, espero que haya sido de vuestro agrado el programa de hoy y os recuerdo que podéis escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com. Thank you.